Panza carnales, estamos en su programa Circo de Lágrimas. Yo soy José Luis y les hablaremos ahora de un grupo gótico llamado Lacrimosa. Bueno, pues la historia comienza cuando Tilo Wolff y Christian Björk se dieron a conocer en el año de 1987, cuando Tilo Wolff solo tenía 16 años. Björk decidió reclutar las promesas del movimiento gótico alemán con el disco Elysia. En este proyecto, Tilo interpreta 4 de las canciones. Björk es el autor de la gran mayoría de las letras y el concepto del disco. Fue hasta 1990 con la creación de su demo que tuvo libertad creativa total. El álbum fue lanzado sino hasta el año de 1992, después del segundo disco de Lacrimosa, el cual fue producido por Christian Björk bajo el sello de Art of Sermon. En noviembre de 1990 aparece Clamor, el nombre original Anne, su primer trabajo acreditado y poseedor de una historia por sí mismo, grabado en cassette, el cual se distribuye a nivel underground y contiene solo 2 canciones, las cuales reeditaron e incluyeron en su primer álbum. Este lanzamiento fue solo de 100 copias, de las cuales 90 se distribuyeron. El primer álbum oficial de Lacrimosa, Angst, en español Miedo, es un disco de música minimalista, lenta, con un sonido melancólico y nostálgico. La música se basa en percusiones repetidas de batería y un sonido dominado por el teclado, y con una voz depresiva, profunda, nostálgica. Su única canción agresiva es Der Ketzer, el hereje, donde denuncia los crímenes de los papas de Roma. Su segundo y tercer álbum, Einsamkeit, Soledad y Satura, con una esencia igual al disco Angst, aunque con mayor presencia del rock y las guitarras, tocando temas como el miedo, la falta de ayuda, la soledad, la no existencia, la inexistencia del amor y la muerte. En 1993, durante la gira promocional de Satura, Tilo Wolff conoce a Annie Nurmi, tecladista y segunda voz de Two Witches, a quien le pide lo apoye con teclados durante su gira. Tilo queda convencido del talento de Annie y la invita a formar parte de Lacrimosa, permanentemente, con lo cual Lacrimosa se convierte en un dueto. Posteriormente, sale a la luz el cuarto álbum, Inferno, donde Annie Nurmi toma total participación en él, colaborando con su voz por primera vez. En este álbum podemos escuchar una música diferente a la de sus trabajos anteriores, dándole un toque más pesado, usando guitarras, bajo y un teclado un poco más electrónico, con un sonido, podría decirse, el de hoy ya conocido metal gótico. En el siguiente álbum, Elodia, reduce el poder de las guitarras, centrándose en los elementos sinfónicos, de los cuales unos cuantos fueron grabados por la Orquesta Sinfónica de Londres. Concebido como una obra en 3 partes, Elodia se interna en el tema más popular de la historia de la música, el amor. Una obra orquestal separada en 3 actos. El primer acto trata del amor que se agobia. El segundo trata sobre la separación de este amor. Y el tercero comienza con un requiem y termina afirmando que al final estaremos los dos. La atmósfera gótica está presente, pero las letras sobre la pérdida y la muerte aparecen en la última parte del álbum. El estilo musical de Elodia está presente en el disco del 2001, Pasade, el cual contiene una gran cantidad de visiones musicales diferentes, desde el duro sonido del metal hasta los tranquilos teclados. Echoes es el testigo de un progreso musical de la banda y el disco con más elementos sinfónicos, en el cual los elementos metálicos y el rock desaparecen progresivamente para ir dando más relevancia a los elementos clásicos. Los arreglos de la orquesta se apartan de los clásicos elementos sinfónicos que se pueden encontrar en la música de metal actual, como pueden apreciar en la primera parte del disco. La música de Echoes también deja entrever una influencia de la música industrial electrónica. Hasta aquí termina la primera parte de Lacrimosa. Nos vemos en el siguiente programa del Circo de Lágrimas.